Salimos a la calle a pelear y a pedirle a este municipio, al señor Genuso, de que se declare en Bariloche la emergencia alimentaria. ¡Vamos! La solución al problema es trabajo. Trabajo digno, genuino y para todos. Pese a la nieve, pese al frío, nosotros, los trabajadores, estamos acá de pie. Vamos a sacar a este gobierno. Lo único que quiere es empobrecer a los sectores más humildes. ¡Fuera Macri de la nación! Con José Huenchán, secretario general de la CTE en Bariloche. Hay un plan de lucha de los movimientos sociales, de la asunción de Macri, incluyó la sanción de leyes, la integración urbana, la ley de emergencia social. Ahora, hay un nuevo reclamo que se ha intensificado a partir de las elecciones. ¿Por qué? Sí, nosotros lo que venimos más allá de las elecciones, esto nosotros lo venimos peleando desde antes, que primero que nada es la emergencia alimentaria, y después lo otro que estamos planteando ahora es la prórroga de la emergencia social, que sabemos que fue sancionada solamente por 4 años y que vence ahora en diciembre. Esperemos que este gobierno se vaya, porque este es un gobierno que no gobierna para toda la clase trabajadora, pues sabemos que hoy están siendo golpeados tanto los trabajadores como los jubilados, como las personas que salen día a día a buscar sus changas, con el aumento desmedido de los alimentos, de los servicios. Entonces no se puede llegar a fin de mes. Sabemos y necesitamos estar en la calle, en pie de lucha, con este gobierno que lo único que quiere es empobrecer aún más a la clase trabajadora. Nosotros acá en Bariloche estamos peleando también por la emergencia social local, el cual está durmiendo hace 8 meses en el Consejo Municipal. Bueno, nuevamente esta jornada es nacional, en todo el país se está movilizando. Hoy se trata el tema del salario, así que nosotros estamos acompañando a las organizaciones sociales desde la CTA y desde ATE. También nos movilizamos, sabemos que nuestro salario quedó muy por debajo con esta suba del dólar y la inflación. Pedimos nuevamente un bono compensatorio al gobierno provincial y para los trabajadores nacionales también, para los trabajadores que viven en esta zona, que no es lo mismo cobrar 5.000 pesos en Buenos Aires que cobrar 5.000 pesos acá en Bariloche y en Río Negro, ¿no? La apertura de paritarias le pedimos al gobierno provincial, así que hoy estamos acá acompañando a las organizaciones sociales y manifestándonos como CTA Autónoma y como ATE Bariloche. Voces al margen.